allá. ¡Ay! Con el respeto del LB12, ¿eh? ¡Bien! Con el respeto de la radio, ¡bien! ¡Ya! ¡Ya rompemos todo! ¡Rompemos todo ya! ¡Ay! ¡Qué compromiso la radio! ¡Qué miércoles! Uno se pone a veces, se pone medio, así hasta que se suelte un poquito, porque somos, nos cagamos porque tenemos una onda. Estoy acostumbrado a la luna de madrugada. Ah, ah. Mi vida es una loca aventura que nunca acaba. Acepto a cualquiera que me quiera y no me dejo allá atrás. Encuentro en cada amor un pedazo de tu forma de amar. Y ya ves, no te puedo olvidar, ya ves que no puedo escapar de ti. Vaya donde vayas, estás tú. Y ya ves, no te puedo olvidar, ya ves que no puedo escapar de ti. Vaya donde vayas, estás tú. ¡No! ¡No, pare! Me gusta, así. Todo para allá, todo empujando para el otro lado, vamos. Al revés ahora, aunque lo veo. ¡Ven! ¡Vamos! ¡Bien! Ya hay que divertirse, alegría para todos. Tranquilo. ¡Bien! Me gusta. Gire al revés. Estoy acostumbrado a la luna de madrugada. Mi vida es una loca aventura que nunca acabará. Acepto a cualquiera que me quiera y no me dejo andar. Encuentro en cada amor un pedazo de tu forma de amar. Y ya ves, no te puedo olvidar, ya ves que no puedo escapar de ti. Vaya donde vayas, estás tú. Y ya ves, no te puedo olvidar, ya ves que no puedo escapar de ti. Vaya donde vayas, estás tú. A ver, quiero que se suben a Cococho ahora. Vamos a Cococho, todo el mundo a Cococho. Hola, a Cocochito, vamos. No hay beso que me borre tu boca, nada lo va cambia. Al revés, vamos. Ah, vamos, la vuelta. Me quiero recordar tu sonrisa, tu modo de... ¡Para al revés! ¡Mirar! Y cuando creo haberte olvidado, vuelvo mi vista atrás. Ya ves, no te puedo olvidar. Ya ves que no puedo escapar de ti. Vaya donde vayas, estás tú. Y ya ves, no te puedo olvidar. Ya ves que no puedo escapar de ti. Vaya donde vayas, estás tú. ¡Todo arriba, cocochito, todo, vamos! Estamos en alegría, loco. Estamos en una fiesta popular. ¡Vamos! ¡Revoleando, vámonos! Todo el mundo arriba, vamos. A Cococho, vamos. Vamos las palmitas, vamos. ¡Epa! ya ves, no te puedo olvidar, ya ves, ¡era! Que no puedo escapar de ti, vallado. Estás tú